amor y también me dejas herida el alma. Dices que te llevas todo lo tuyo y no me dejas nada. Lo siento, mi amor, pero yo no voy a dejarte solo. Dile a esa mujer con la que te vas que nos vamos todos. Tú comprenderás que estamos viviendo tiempos modernos. No voy a quedarme aburrida y triste y cargando cuernos. Y nos iremos los tres y viviremos los tres. Y cada final de mes tú correrás con los brazos. Y nos iremos los tres y viviremos los tres. Y ya veremos después quién se queda con los platos. Y nos iremos.